quieren ser el trap. Moda vienen, moda van. Ya no tengo ganas de aguantar falsas estrellas fans. Demasiado marketing y acá en el ring más que innovar. Más que un buen Marashimo, ir al gym hay que innovar. Si le canto alguna de sus novias se va a enamorar. Trappers se me acercan como a Cristo en sus parábolas. Que pongan la mano a lavar si acá no van a laburar. Hijo de puta, hijo, tengo millones como la capital. Y sirvo siempre el mismo porque la show mi flow per cápita. Muy alta la vara, vara, vara, vara mágicas. Todos quieren ser lo más pegado en TikTok o Instagram. Por la red social la vida se hace un guión en el que actuar. Duele mucho el que dirán, mueren por ser réplica. Aunque vendan su alma hay cosas que el diablo no va a pagar. Todos quieren ser el trap, moda vienen, moda van. Todos vienen como cuando Dios no quiere perdonar. Todos quieren ser el trap, todos quieren acelerar. Pero al podio uno no los va a traer su ansiedad. Yo nunca espero, llegué primero. Trapper mueren sin pero, no tienen plata para el tablero. No tienen nada para ser trapero, yo ya estoy grande para ser trapero. Van a mentir de nuevo que no está bajo mi huevo. Es hicimos el money maker. Tu shorty sorry miente con su face de zombie siempre. Mi droga rolling baby, pack de honey, pack de haces. Gotas de aceite, acá no hay fans que comenten. No hay entrada para haters. Los tragas que se hacen solos. Primaria y me quedé yo solo. Existimos de polo a polo. Vinieron unos para llevarse el oro. Y no tengo barco para esos loros. Existimos hasta los coros. Mi flow, mi ritmo, mi día y mi todo. Mi espada y mi escudo. Si el trap queda solo. Todos quieren ser el trap. Moda vienen, moda van. Todos vienen como cuando Dios no quiere perder.